7:24. Radio Superfuego, la auténtica pasión por la música. Tenemos todo el folclor. Más folclor. En presente que mañana me retiro. Cumbia. Superfuego 96.5. Traigo canciones y flores, serpentinas de colores, pa' que luzcas en tu fiesta, cholita de mis amores. Y llegamos con los carnavales. Y flores, serpentinas de colores. Traigo canciones y flores, serpentinas de colores, pa' que luzcas en tu fiesta, cholita de mis amores. Pa' que luzcas en tu fiesta, cholita de mis amores. Ya cantan los ruiseñores al compás de los tambores. Ya cantan los ruiseñores al compás de los tambores. Brindan, señores, por el santo, estas copas de licores. Brindan, señores, por el santo, estas copas de licores.